vez a mí. No se pierde, no se deja encontrar. Lo que buscas siempre estuvo acá. Detrás de algún cristal no calmarás tu sed. Vas a crecer, vas a estar mal, no te traicionarás. Yo te rescatará lo mismo que ayer. Tu alma condenó. Solo podrás perder frente a tu corazón. No se pierde, no se deja encontrar. Estuvo acá. ¿Dónde vas? Más lejos cada vez. ¿Dónde vas? Si todo debe suceder. ¿Dónde vas? Más lejos cada vez. ¿Dónde vas? Si todo debe suceder. Se pierde.